sos mi obsesión. Quisiera taparte. Vos sos mi destrucción. No puedo dejar de pensar. Tengo que ordenar esta confusión. Quiero estar libre. Que por desear lo imposible no llega.